provincia de La Pampa. Luis Fagiani, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días, Lautaro, ¿cómo estás? Muy bien. Varios temas para hablar, para conversar con vos. El primero tiene que ver con la reunión que mantuvieron con los candidatos del Frente de Todos. Contanos cuáles fueron las preocupaciones que le llevó el movimiento obrero a los candidatos, de qué se habló en esa reunión. Bueno, en realidad fue más general, digamos, respecto de la campaña que los candidatos ya vienen haciendo en toda la provincia, conversando sobre la propuesta de la defensa de todos los intereses de nuestra provincia, haciendo eje especial, digamos, en el tema del trabajo, que es una de las grandes preocupaciones que hay, la generación de trabajo genuino, ¿no es cierto? Y por otro lado también la defensa de los ríos, que es una bandera que se levanta en la provincia de La Pampa desde hace mucho tiempo, ¿no es cierto? Uh-huh. Esta fue, en general, digamos, por supuesto, más extenso, pero esta, junto con algunas otras, fueron las propuestas que hicieron los legisladores. Y desde nuestra parte, bueno, hubieron compañeros que hicieron algunos planteos particulares respecto de sus situaciones concretas y específicas, en el caso de los taxistas, la pelea con Uber, ¿no es cierto? Y así diferentes compañeros fueron haciendo sus planteos y también expresando el acompañamiento hacia los candidatos, ¿no es cierto? Bien. Le pregunto, Fagiani, ¿hay algún repunte en ciertos sectores de la economía, pensando sobre todo en la industria, en la construcción? ¿Eso lo perciben ustedes en la CGT también? ¿Hay cierto movimiento económico que va justamente aparejado al movimiento de estos sectores? Bueno, eso se ve claramente que está sucediendo, ¿no es cierto? Algunos sectores de la industria, especialmente el tema de la industria automotriz, ha tenido un repunte que es interesante, y la construcción claramente ha sido uno de los, de por la gran inversión que ha estado, que está haciendo el Estado en diferentes obras, ha sido uno de los sectores que más ha repuntado, ¿no es cierto? Esto uh-huh. se percibe en la cantidad de trabajadores que empiezan a ser declarados y que las organizaciones lo notan, digamos, en sus padrones de afiliados, pero principalmente es porque también principalmente hay que rescatar el tema de la reactivación económica, que eso es lo que más importa, ¿no es cierto? Uh-huh. ¿Eso se traduce en un reconocimiento de los trabajadores o hay paritarias o sectores que todavía no han acordado una actualización salarial para el 2021? Bueno, las paritarias, digamos, están abiertas en prácticamente todos los sectores. Uh-huh. Yo no tengo conocimiento que haya algún sector que no tiene abierta la paritaria. Eso no quiere decir que esté concluida ni cerrada, digamos. Uh-huh. En general hay paritarias, las paritarias salariales este año se fijaron unos porcentajes a comienzo de año, y como la paritaria continúa abierta, hoy se retoman, ¿no es cierto?, y se están empezando a fijar de acuerdo a las metas de inflación prevista, ¿no es cierto?, se están empezando a fijar porcentajes que están por encima de la inflación que se prevé para este año, que es una de las cuestiones que el gobierno había prometido, que el salario iba a estar por encima de la inflación. Bueno, esto nos parece que en la mayoría de los sectores se está haciendo realidad. Bien. Fagiani, la última pregunta, y le agradezco estos minutos con Radio Kermés, tiene que ver con estos proyectos para reducir la jornada laboral o la semana laboral que actualmente uh-huh. se están debatiendo en el Congreso Nacional. ¿Qué mirada tiene usted sobre eso? ¿Es posible pensar en una alternativa de este tipo, en una iniciativa de este tipo, como ya lo vienen haciendo otros países? Bueno, yo en este aspecto tengo que dar una visión solo de carácter personal, porque no lo hemos conversado en la regional con el resto de los compañeros. Entonces, no podría decir la CGT de La Pampa piensa esto, ¿no es cierto? En ese sentido, y haciendo esa salvedad de que es una opinión personal, creo en particular que debiera reducirse la jornada laboral, porque eso motivaría que se incorporen otros trabajadores, ¿no es cierto?, u otras personas que hoy no están con trabajo registrado, ¿no es cierto?, que se pudieran incorporar al mercado laboral y esto acarrearía un beneficio importante para los trabajadores en general, ¿no? Uh-huh. Cuando usted dice que debe reducirse la jornada, es decir, las horas que uno trabaja por día. La cantidad de horas de trabajo por día, esto ya lo han implementado algunos países y ha dado un buen resultado. Entonces, en lugar de 8 horas, ¿no es cierto?, que la jornada se reduzca, motiva a que se incorporen más cantidad. Seis horas en general ha sido lo habitual. ¿No? En algún momento se planteó también la posibilidad de reducir la semana laboral, trabajar 4 días y 3 días de descanso. ¿Eso lo ve posible también? Yo creo que todo lo que contribuya a que tengamos una mayor cantidad de trabajadores incorporados, ¿no es cierto?, a los registros como trabajadores en blanco, es importante. Es decir, si esto motiva que nosotros dejemos de tener trabajadores informales y pasemos a tener una cantidad importante de trabajadores declarados formalmente, me parece que es saludable. ¿Cómo están las relaciones con el sector empresario en este momento? Eso se discute, digamos, como vos dijiste recién, por sector, ¿no? Uh-huh. Es decir, esa situación en general va surgiendo a partir de las conversaciones que se tienen de manera, digamos, privada entre cada sindicato. La CGT como agrupación de sindicatos siempre tiene una mirada que digamos, está en un nivel diferente porque no discute situaciones particulares. En todo caso, podrá ser una cosa que se converse, digamos, con el sector empresario, con quienes hay diálogo. Siempre el diálogo está abierto y la posibilidad de sentarnos y conversar y establecer reglas de juego generales está siempre abierto. Luego hay que ver cuáles son los niveles de concreción de estos diálogos que se establecen en manera general, de concreción en los sectores, en particular en cada sindicato con el empresario del sector, ¿no es cierto? Luis, si quiere decir algo más, está abierto el micrófono de Radio Kermés. No, agradecerle la posibilidad de poder contar qué es lo que nosotros vemos y cómo nosotros imaginamos o pensamos la realidad. Y por último, sí, creo que es muy importante dejar aclarado que para nosotros el cambio de gobierno a partir de 2019, si bien tuvimos la pandemia y montones de dificultades, ¿no es cierto?, que se acarrearon desde el gobierno anterior, nosotros creemos que el gobierno de Alberto Fernández ha hecho un enorme esfuerzo para sacar a la Argentina adelante y en particular en lo que a nuestra provincia respecta, el gobierno provincial y el gobernador Sergio Cilioto han hecho todo lo que estaba a su alcance para que parte de lo que se proponía del gobierno nacional se llevara adelante, pero por otra parte también muchísimas iniciativas locales se pudieran plasmar. Luis Fagiani, le agradecemos mucho. Hasta la próxima. Por favor, muchas gracias. Hasta luego. Pasaba el titular de la CGT regional, Luis Fagiani.